Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 28 de noviembre. Con motivo de la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el sorteo de 2 plazas de Rey Mago, 6 plazas de paje, 1 plaza de cartero real y 1 plaza de ayudante del cartero real. Las personas participantes en este sorteo deben de ser mayores de 18 años y naturales de Ubrique. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde hoy lunes y hasta el 12 de diciembre. Las personas participantes podrán realizar la inscripción una sola vez, vía telemática, a través de un formulario online al que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique o vía presencial, cumplimentando un formulario impreso disponible en el propio Ayuntamiento y que se debe de entregar en la ventana de atención a la ciudadanía. Además, deben saber que las personas elegidas, tanto para Rey Mago, Paje, Cartero Real o Ayudante del Cartero Real, no podrán presentarse en años posteriores dentro de una misma legislatura. Las solicitudes que se presenten para este sorteo deberán de ser de una persona física, ya que en ningún caso se aceptarán solicitudes que representen a entidades o colectivos. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana el Pleno Infantil, enmarcado dentro de la programación de la Semana de la Infancia, con la participación de una representación del alumnado de quinto y sexto de primaria de todos los colegios ubriqueños. Los menores participantes han puesto sobre la mesa sus preocupaciones y demandas. De esta forma han solicitado al Ayuntamiento la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas, un carril bici y el diseño de rutas seguras para que los menores puedan disfrutar de nuestro entorno natural en bicicleta y la creación de zonas recreativas con rocódromo y tirolina, así como han hecho especial hincapié en la instalación de una pista de hielo. Un curso de formación para la violencia de género e igualdad. Pintar más bancos de morado. Hacer caminos para poder ir con bicicleta o andando junto a la carretera. Informar a los ciudadanos de cómo ayudamos al ayuntamiento al maltrato de la mujer. Hacer un aumento de viviendas sociales destinadas a familias con necesidades de un techo. Poner el mismo salario tanto a hombres como a mujeres. Carril bici por el pueblo para movernos sin peligro, tanto niños como adultos. Mini canchitas de fútbol con césped para poder jugar. Solicitamos aula para niños discapacitados en todos los colegios. Comedores sociales para los necesitados. Promover la conciliación y corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral. Reformar el cine El Capitol. Solicitamos que todos los profesores de Ubrique cuenten con la formación en lenguaje de signos para todos los colegios. Construir instalaciones deportivas con vista que las niñas que practiquen otro tipo de deporte y que no todo sea fútbol. Quitar las barreras arquitectónicas para facilitarles la vida a los discapacitados. Clases gratuitas para ayudar a los niños que lo necesitan. Hacer un hospital grande para que no tengamos que desplazarnos hasta Villamartín. Crear puestos de trabajo respetando su raza o religión. Invertir más dinero en los niños discapacitados. Hacer calles y aceras grandes y reconstruir las que tenemos. Traer obras de teatro hablando sobre la igualdad para niños y mayores. Dar más ayuda a las personas mayores. Poner más aparcamientos tanto para personas con discapacidad o sin ella. Talleres para modificar las actitudes. Ayudar a conseguir un local de los que hay enfrente del Colegio Víctor de la Serna para poder hacer educación física u otras actividades del colegio, ya que cuando llueve no tenemos un lugar para ello. Ayudar a los colegios para poder hacer más salida y conocer más nuestro entorno cultural y tradicional. Organizar una carrera para que los corredores recojan la basura del pantano. Un orgullo para nosotros estar aquí en representación de todos nuestros compañeros del Colegio Reina Sofía. Las propuestas que hemos realizado desde nuestro centro para la Concejalía de Deportes son: propuesta 1. Solicitamos más pistas deportivas en los barrios de nuestro pueblo para poder practicar deporte. además de espacios al aire libre dedicados al juego. Propuesta 2. Es importante fomentar el deporte con actividades becadas y para todas las franjas de edad. Pedimos que se fomenten más talleres, juegos y actividades en la ludoteca infantil. Tercera propuesta. Aunque sabemos que hay algunos centros escolares que abren en horario de tarde, creemos que es necesario la apertura de más centros para la realización de actividades deportivas libres. Cuarta propuesta. Mejorar y ampliar, si es posible, la red de equipamientos deportivos municipales, tanto cubiertos como descubiertos. Nos gustaría que crease un banco municipal de material deportivo que puedan utilizar las personas que lo necesiten. Buenos días. Me llamo Noelia Gómez García y vengo en representación de mis compañeros de sexto a hablar del derecho a la salud y protección. Nuestra primera propuesta. Solicitamos ayuda al ayuntamiento para conseguir que haya todos los días en los colegios personal sanitario especializado. Segunda propuesta. Ayudar en la medida de lo posible en que el centro de salud tenga médicos especialistas. Tercera propuesta. Realizar programas con la temática de salud en Radio Brique. Cuarta propuesta. Potenciar a través de talleres realizados por el ayuntamiento una alimentación saludable para los niños, como cocina, implicando las asociaciones de vecinos. Quinta propuesta. Colocar más papeleras y más fuentes que funcionen con posibilidad de que éstas tengan un complemento a menor altura, para que los perros puedan beber sin necesidad de hacerlo, donde las personas con el consiguiente problema de higiene y salud. Propuesta 6. Actividades que tiendan a la sensibilización de la población en la recogida de excrementos de sus mascotas. Creemos que es un tema importante para un pueblo como Ubrique, mantener limpias sus calles. Propuesta 7. Mediar en la medida de lo posible con los dirigentes del Centro de Salud de Ubrique para conseguir que haya más médicos en urgencia. Ubrique es un pueblo con bastante población y se pueden dar urgencias distintas al mismo tiempo. Propuesta 8. Consideramos necesario que en los colegios haya agua caliente para poder lavarnos las manos sin temor al frío. Y para concluir, agradecemos esta oportunidad que nos ofrece el Pleno Infantil Municipal para escuchar nuestra voz y las propuestas nacidas del trabajo que hemos realizado. Nos gustaría que durante el curso escolar pudiéramos seguir participando con nuestro ayuntamiento y no con nuestro pueblo. En el ámbito educativo, el alumnado reivindica que todos los colegios se sumen al programa de apertura de centros en horarios de tarde, fines de semana y festivos. Han pedido mejorar el transporte escolar y la eliminación de todas las barreras arquitectónicas de los colegios. De igual modo, han solicitado agua caliente en los colegios y personal sanitario permanente en los centros. La sanidad también es motivo de preocupación de los escolares, sumándose a las demandas de un hospital público para la comarca de la Sierra y también con iniciativas encaminadas a mejorar la salud mental. Crear zonas de encuentro joven. Los jóvenes de Ubrique, al salir a la calle, no sabemos a dónde ir, cómo divertirnos o qué hacer en caso de lluvia o mucha calor. Para resolverlo, proponemos lo siguiente: construir una casa de la juventud en un lugar céntrico, donde podamos reunirnos los niños y las niñas de nuestra edad. El local debería estar acondicionado tanto para el frío como para el calor. También tendría zonas de juego y una sala a modo bar-comedor, donde poder quedar con los amigos. Construir una discoteca juvenil, lugar destinado a los jóvenes menores donde podamos bailar, oír música y con salas de juegos y boleros. Habilitar un local donde se proyecten películas para jóvenes de nuestra edad, los viernes y sábados, y zonas de mesa donde podamos merendar o cenar con nuestros amigos. Destinar y acondicionar un lugar al aire libre, donde nos enseñan a bailar gratuitamente, la música que nos gusta y que se celebre una competición anual. Además, un viernes de cada mes se destinaría a demostrar el talento, ya sea bailando o cantando. Con respecto a nuestra salud, los jóvenes ubriqueños estamos preocupados por la salud en general, la salud mental y todo lo que los rodea crece, de nuestro crecimiento como personas. Cada vez oímos más cosas sobre esto, por lo que proponemos. Desde el ayuntamiento y en colaboración con los colegios, debería trabajarse el bienestar emocional y la salud mental de los niños y niñas, poniendo a disposición los recursos necesarios para su buen funcionamiento. Habilitar en los parques públicos de Ubrique zonas de juego y diversión aptas para nuestras edades. más zonas disponibles donde practicar fútbol y baloncesto. En cuanto a nuestros derechos, los y las jóvenes de Ubrique queremos participar en las decisiones que se toman y que nos afectan. Para ello planteamos creación de un órgano municipal de participación activa de los niños, niñas y adolescentes con carácter periódico, donde podamos expresar nuestros problemas, pensamientos, reflexiones sobre lo que nos rodea y plantear necesidades y posibles soluciones, y que éstas fuesen atendidas por los responsables políticos. Colocación de más fuentes de agua en las zonas frecuentadas por los jóvenes. Más parques para nuestros perros y un lugar donde dejar las mascotas en vacaciones. Crear rutas seguras para bicicletas por el pueblo. También proponemos disfrutar aprovechando nuestro entorno. En fecha concreta echamos falta manera de divertirnos y además creemos que Ubrique y su entorno ofrece muchas posibilidades, por lo que proponemos construir lo más cerca de la población un parque con tirolinas, rocódromos, columpios y juegos adaptados para nuestra edad. Elaborar rutas en bicicleta, bien señaladas y seguras y que nos permita visitar nuestro entorno, como el pantano, el trasvase, el barbadillo o las pistas de atletismo y a la vez hacer deporte. Colocar una pista de hielo durante las Navidades, adornando las calles y que suenen villancicos. Todas estas propuestas nos ayudarían a muchos jóvenes de Ubrique a relacionarnos entre nosotros, dedicando más tiempo a los amigos y dejando un poco de lado tanto los móviles como los aparatos electrónicos. Además, nos serviría para conocer a más gente con las mismas inquietudes y los mismos problemas, y entre todos y todas encontrar posibilidades, posibles soluciones. Queremos ser partícipes de nuestro futuro y ayudar a desarrollar las propuestas que nos afectan tan directamente. De la educación hemos hallado que intentemos quitar las posibles barreras arquitectónicas que hay en algunos colegios para facilitar el acceso a compañeros con discapacidad. También adaptar las clases para ayudar a niños que sufran problemas de comunicación, preparar en los colegios aulas para avanzar en los estudios, renovar el transporte escolar en desperfecto de los autobuses. Posibilidad de tener en Ubrique un colegio adaptado a niños con discapacidad y profesorado especializado. Posibilidad de que todos los colegios de Ubrique tengan acceso a espacios naturales. Hola, soy Carlos Ramírez, vengo del Colegio Ramón Croza de Cecho y voy a leer nuestra idea de fomento creativo, las cuales son habitar un espacio en el pueblo para nuestro museo y que puedan crear sus canciones, posibilidad de intentar hacer un concurso de habilidades deportivas, ya sean fútbol, baloncesto, etcétera, un concurso de talentos para niños, tener más para fomentar el baile y hacer un concurso como Got Talent, etcétera. Crear más espacios verdes para inspirar el arte de los ubriqueños y ubriqueñas. Crear un talento creativo para el fomento de la cocina. Y ayudar a jóvenes empresarios a crear sus proyectos creativos. Y también quería agradecer al Ayuntamiento de Ubrique todo el trabajo y esfuerzo que realiza para mejorar nuestro pueblo, colegio y a los ubriqueños y ubriqueñas. Los menores participantes en el Pleno Infantil también han solicitado al Ayuntamiento una actuación en la Casa de la Juventud, demandando un local más céntrico, acondicionado, donde poder quedar con los amigos y donde se organicen actividades adecuadas a sus edades. También han reivindicado una caseta de feria propia y una candela para la crujida de gamones. El alumnado ubriqueño, de igual modo, ha pedido más presencia policial a las puertas de los centros educativos y una mejor iluminación de las calles del municipio, especialmente de las zonas con pasos de peatones. Por último, los menores participantes han coincidido en agradecer su implicación en este pleno infantil, aunque consideran que es importante la creación de un órgano municipal de participación infantil permanente. Somos Yolanda y Blanca, del Colegio Fernando Gavilán. Queremos agradeceros el habernos invitado a participar en el Pleno Infantil. Antes de comenzar con nuestras propuestas para cultura y festejos, queremos daros las gracias por las propuestas de años anteriores que ya habéis puesto en marcha y de las que estamos disfrutando muchos jóvenes de la localidad, como por ejemplo la apertura de los colegios los fines de semana. Gracias, Blanca. Tenemos una edad muy complicada, pues es una transición entre la niñez y la adolescencia, y nos sentimos desubicados, pues no hay actividades y lugares adecuados para nosotros. No tenemos edad ni para ir al parque ni tampoco para ir a sitios de mayores, y nos gustaría poder tener un sitio o unas actividades adaptadas a nosotros. Comenzamos con las propuestas para este año. Cine con película para jóvenes. Una tirolina en el parque. El día de los gamones, actividades para aprender a coger gamones, a explotarlos, y una candela solo para jóvenes. En la feria también nos sentimos desubicados. Solicitamos una caseta para jóvenes. Ya nos han contado los maestros que un año ya la hubo, aunque no tuvo éxito. Esperando. Pero queremos que nos deis otra oportunidad de probarlo nosotros. Por último, acercándose las fiestas navideñas, nos gustaría poder disfrutar de actividades dirigidas para nosotros. En estos días de vacaciones, nos encantaría poder disfrutar de una pizza de hielo. Talleres navideños para jóvenes con actividades variadas, con un precio simbólico para que vayan realmente a los que les interesa el taller. Talleres de videojuegos, orientación, manualidades, láser tag, escape room, gincanas, busca de tesoro, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que a nuestros compañeros de otros colegios les hayan gustado nuestras propuestas y que alguna, al menos 10 posibles, se lleve a cabo. Muy bien. Enhorabuena. Los nombres son Daniela Verdú Galvez y Daniel Canón López. Estudiamos quinto de educación primaria en el Colegio Benafeli. Antes de comenzar nuestra intervención, queremos dar las gracias desde nuestro centro al Ayuntamiento de Ubrique y a la señora alcaldesa por habernos invitado al Pleno Infantil del curso escolar 2022-2023. Estamos muy contentos de participar en él. A continuación, vamos a comenzar a desarrollar nuestras propuestas y aportar una serie de ideas para mejorar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es la acción que realiza el Estado para proteger al ciudadano y que éste tenga una buena calidad de vida, evitando la violencia, el delito, el robo, las amenazas, etc. Y nos permitan una convivencia segura y pacífica. Algunas ideas para mejorar la seguridad ciudadana serían... 1. Que haya más policía en la hora punta de entrada y salida de los colegios, ya que a esa hora se acumulan muchos coches, niños y padres, y podría ocurrir algún accidente, y con una mayor presencia policial se podría evitar. 2. Que pongan más carteles o paneles por las calles principales donde se indiquen los teléfonos de emergencia para todos los ciudadanos, por si en algún momento surge algún problema grave y necesitan consultarlo con la menor brevedad. 3. Que haya más seguridad en los parques infantiles, ya que se mezclan niños y niñas de todas las edades, y así se evitarían posibles peleas entre ellos. Sería conveniente que a las 2 hubiera vigilancia en el Parque Rafael Alberti. 4. Eliminación de todas las barreras arquitectónicas, para que todos podamos acceder donde queramos sin limitaciones. 5. Los pasos de cebra deberían estar más alumbrados por la noche. Podrían llevar luces LED o a lo largo de este. 6. Construir algún carril bici dentro de lo posible para poder coger la bicicleta y circular con más tranquilidad. 7. Debería haber más iluminación en algunas zonas del pueblo, ya que así se evitarían botellones y altercados varios. 8. Más presencia policial en las calles y sobre todo los fines de semana, por si surge algún problema, poder solucionarlo en la menor brevedad posible. 9. Las sillas de ruedas no pueden pasar por muchas aceras del pueblo y tienen que pasar por la calzada junto a los vehículos, y este es muy peligroso. Por ello, sería conveniente que las aceras se hicieran más anchas dentro de lo posible. 10. Creemos necesario poner algún semáforo en el pueblo para mejorar la seguridad de los peatones. Estas serían nuestras propuestas e ideas desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por vuestra atención. Y al margen de los temas abordados en este pleno infantil, destacamos dos asuntos antes de terminar. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno anuncia que el novillero ubriqueño Mario Sánchez encarnará este año la figura de cartero real de la hermandad en Nazareno. Y por otro lado, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas CAPI ha convocado para esta tarde una asamblea general de socios. Dará comienzo a las 7 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. En este encuentro se ofrecerá información acerca de todas las actividades llevadas a cabo durante los últimos 3 años en los que, debido a la pandemia, no se han podido celebrar asambleas. Además, se procederá a la presentación del estado de cuentas, se informará sobre la instalación del mercadillo solidario del próximo 3 de diciembre para concluir con ruegos y preguntas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.